qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El primer museo de cera de Chile abre sus puertas en julio. Al más puro estilo de las creaciones de Madame Tussauds, la inauguración tuvo lugar en Santiago, en la comuna de Las Condes, y cuenta con el trabajo del escultor Rómulo Aramburú y su equipo. Son 35 figuras que representan a distintas personalidades del país. La exhibición estará abierta desde el 8 de julio, de martes a domingo, entre las 10:30 y las 19 horas. El precio es de 7,000 pesos y el martes la entrada es liberada. El miércoles es gratis hasta las 13 horas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.